Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Belén. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Enamorado, enamorado, enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Esta negra linda cámara que me echó bilongo. Lo más que me gusta la comida que me cocina. Lo más que me gusta la café que ella me cuela. Pero lo más que me gusta la comida que me cocina. Lo más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Esta negra linda cámara que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Mandinga, kikiribu, kikiribu, kikiribu. Mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu. Mandinga, le pedí pan con bistec y me dio un pan con tortilla, kikiribu. Mandinga, kikiribu, mandinga. Lo más que me gusta la comida que me cocina. Lo más que me gusta la café que ella me cuela. Pero lo más que me gusta la comida que me cocina. Lo más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Mandinga. Le traigo mi son de oriente de la loma del Caney. Yo traigo mi son de oriente de la loma del Caney. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo. Cruzando por el arroyuelo y en la loma del Caney. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo. Cruzando en el arroyuelo y en la loma del Caney. Mi son tiene sabor a mamey, mi son tiene sabor a Caney. Mi son tiene sabor a mamey, mi son tiene sabor a mamey. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo. En mi sueño de colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste amor. Que un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste amor. Ave María Jesús, qué refrán tan verdadero, habiendo tanto barbero y este señor tan barbú. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Jorge Luis Pérez Mayer.